De nuevo en casa. No acabo de comprender la irracionalidad que nos mueve a caminar sobre el telón atenazado, en el vestuario que nuestra propia esencia rechaza. Y con esto no quiero anotar únicamente las recurrentes intoxicaciones con alcohol, drogas o lo que es todo el recreo destructivo, sino también al porqué de todo esto. Me refiero a la incomprensión envenenada e inconsciente del hipnótico laboral. Es tan efectivo que no creen que se haya inventado. Es que no me coge en la cabeza que se considere una oportunidad al poder entregar la única vida que se tiene, o más de la mitad de la misma, a estar lejos de lo que realmente se quiere hacer, únicamente por alimentar un sistema productivo. Y ahí es cuando dicen que la cosa está muy difícil o que la sociedad es injusta y vaya. Lo único que hacen para que no sea así es limitarse a vivir lo que creen que les toca. Considerándolo bien, no creo que se llegue muchas veces a esta reflexión. Ya desde la escuela nos preparan para adentrarnos en un mundo laboral y relacional sin alternativas. Y quien dice la escuela dice la televisión, los amigos o los medios de comunicación de masas. De un modo tan velado como silencioso, se encajonan las cabezas en las lágrimas de esas brocas que nos impiden pensar.